tardes y bienvenidos al Bueno, al Feo y el Malo, programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol, cada sábado de 1 a 2 de la tarde, por supuesto, en la 107.9 y siempre cerca de ti. Don Ángel Ramiro, buenas tardes, compañero. Muy buenas tardes. Un día un poco encapotado, ¿no? Nos ha salido hoy. Es un día estupendo, hombre, así para estar en casa, mirando la tele o... Y escuchando el Bueno, el Feo y el Malo. Escuchando el Bueno, el Feo y el Malo en este caso, pues sí, en casita está muy bien. Muy bien. Roberto Zanano, los controles, buenas tardes, compañero. Hola, muy buenas tardes. ¿Todo bien? Día con niebla. Sí. También es bonito, ¿eh? Sí, hombre. Sí, sí, sí. Además es un día perfecto para deciros una cosa que voy a decir. Enhorabuena. Me gustaría a los dos daros la enhorabuena porque junto conmigo, un servidor que os habla, Juan Luis Payás, hoy cumplimos 150 programas. Ahí está. 150 sí. Semanas son, Roberto, Ángel, las que llevamos escuchando, hablando y aprendiendo sobre todo sobre música de cine. Sí, sí, sí. 150 programas. De más de una hora de duración, porque ahí sí que somos, es una hora o más, uh-huh. Dan para mucho. Y bueno, luego hablaremos un poco de esto, de lo que da de sí. Unas pocas cifras daremos. En fin, han sido 150 semanas escuchando, como decimos nosotros, solfeo del bueno, y en la que hemos tenido de todo. No se trata de hacer un balance, pero hemos tenido de todo. Y hablaremos a lo largo de este programa. 150 semanas también en compañía de vosotros, queridos oyentes, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Por eso, en el nombre de todos, me gustaría dar las gracias a todos los que estáis ahí, los que nos escucháis en directo los sábados de 1 a 2, los que nos escucháis en diferido los martes de 8 y media a 9 y media, y por supuesto también a aquellos que nos escucháis por internet, cada vez sois más, y que sepáis que nos tenéis en el corazón, ¿eh? Pues sí, os tenemos muy en cuenta y además nos encanta que nos lleguen noticias de que cada vez nos escuchan más por ahí. Bien, como decimos nosotros, mientras estéis ahí, mientras hay una persona que quiera escuchar música de películas y nosotros tengamos la energía y las ganas, ahí estaremos. Pero bueno, si queréis escuchar el Bueno, el Feo y el Malo, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Subir el volumen, como siempre, pero antes de esto, Roberto, pues os informará de las formas que tenéis de contactar con nosotros. Sí, ya va a llegar el tema del volumen, Ángel. En este programa 150 no cambiamos, ¿eh? Seguimos teniendo el Facebook, uh-huh. facebook.com/bfmbsos, o buscando el Bueno, el Feo y el Malo en la barra de búsqueda de Facebook. Y también el método directo, en el que hoy os vamos a requerir ahí que estéis con nosotros, uh-huh. si os apetece, y nos llaméis mucho al 96-250-4508. Claro, porque les vamos a poner un juego. Nosotros vamos a poner unos temitas, que por cierto, la audiencia la ha pedido, y a ver si por lo menos el que no la ha pedido nos llama y nos dice cuál es. Igual, ¿no? Igual llama a otro. Proponemos tema y vosotros nos llamáis y entablamos conversación. No tenemos tacitas de Radio Buñol porque estamos en crisis, pero os daremos mucho cariño y muchos besos. Y las gracias. Premio moral, además. Eso, van a haber unos temas fáciles, otros más difíciles y llega la primera llamada. Yo no sé, bueno, vamos a cogerla, ¿no? Ya lo saben. Para ser el programa 150, en la sintonía habrán adivinado. Hola, buenas tardes. He adivinado sintonía. Hombre... De number one. Felicitaros por los 50. Hostia, soy viejo ya. Sí, 50 sí, semanas ahí, Somos muy seniles. Ya. Bueno, va, echarme la primera. Ahora vamos. A ver si voy al corral a la primera. Te emplazamos a ti, Fernando, y al resto de nuestra fiel audiencia. Entonces, a que... primero que suene y luego llamamos. Sí, sí, vamos a dejar un poquito que suene y luego abrimos el tiempo. Cuando se esté acabando, puedes llamar y llamar. Mejor no, dejamos sonar enteros los temas. Sí. Quería adivinarla sin que sonara. Ya sería telepatía. Fernando, yo creo que tú estás capacitado para eso y para más. Para. Ayer, ¿conocéis a Jim Horner? Sí, hombre, claro. Personalmente no, pero bueno. Personalmente no, pero bueno, lo hemos escuchado de vez en cuando, sí. No lo han presentado aún. No, anoche es que estoy viendo una película ayer, no me acuerdo de quién ahora. Y me quedé especialmente a ver. Es que me la habéis inyectado en vena. A ver. ¿De quién era la música? Porque, claro, en algunos créditos pues suelen salir al final del todo, ¿no? Sí. Y vi que la música valía la pena y digo, pues entonces la tengo que poner mañana y eso, a ver qué tal es. Bueno, no, vale, aquí estamos. Vamos a tirarlo, ¿eh? Como si a pie de cañón. Exacto. Ahí está. Eso, nos esperamos a que vaya acabando el tema y cuando vaya finalizando, eso, nos llamáis y a ver, eso, habrán unas más fáciles, otras más difíciles, pero todas nos las habéis pedido en las últimas semanas. Esperamos que la centralita Roberto, perdón, eche humo. Y ahora sí, Juan. Ahora sí, subid el volumen, queridos oyentes, porque para adivinar las cosas tenéis que oírla bien, porque ¡comenzamos! Bueno, pues vamos allá con nuestro sumario. Vamos allá, Ángel. Pues lo que tenemos son las peticiones, que como ya has comentado, peticiones que nos ha hecho llegar la gente a lo largo de los programas anteriores. Nosotros tomamos nota de todo. Y bueno, y esta es la música que va a sonar. No voy a adelantar nada porque la tenéis que adivinar. Y si ya sabéis, ya lo hemos dicho, si la adivináis, si tenéis alguna idea, aunque solo sea de la película, aunque no solo sea del director o del compositor, diréis, bueno, esto me suena a una película, esto me suena a John Williams, pues llamáis de todas maneras, ¿no? Claro. No es el premio entero, pero es medio premio, oye. Claro. Bien, entonces pues eso, ¿no? Os esperéis que suene un poco la música, ¿no? Y más o menos cuando esté acabando el tema, pues en ese momento llamáis y veremos a ver cómo queda la cosa. Bueno, pues tenemos también a lo largo del programa, pues como son 150, pues... daremos algunos datos, uh-huh. Unos datos de la música que hemos puesto, ¿no? Un pequeño repaso somero a las cifras que han dado estos 150 programas, que como ha dicho Roberto, son más de 150 horas de música. Sí, sí. Es una salvajada, ¿eh? Uh-huh. Es mucho. Y bueno, eso es todo, acabamos con una canción. Esta canción, pues en este caso, no es una petición, se nos ha ocurrido a nosotros. Lo hemos pedido. Bueno, una canción así que está bien para animar, pues eso, el día que ha salido un poco gris, pero uh-huh. En todo caso, los días grises siempre pueden ser alegres, ¿por qué no? Y bueno, pues vamos allá, que hay mucha música que poner. Pues eso, conforme acabe la sintonía de nuestro sumario, va el primero. Echaremos el primer tema y cuando finalice, esperamos vuestras llamadas. nuestro primer tema y nuestra primera llamada. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. No estás preparado, ¿eh? ¿Qué tal, Fernando? ¿Ya lo tienes claro? Sí, en cuanto he oído los primeros compases del mambo. Muy bien. Es un mambo, efectivamente. Era cuando están en la fiesta, uh-huh. Que van cada uno por su lado y cuando... No sé si son el... ¿Cómo se llama? El Tony y la... María. Y María. Cuando se encuentran por primera vez. Sí. Se enamoran. Y se encuentran por primera vez y entonces bailan ese uh-huh. final uh-huh. juntitos y cuando... Y le ponía una cara el hermanito de María. Bernardo. Bernardo. Creo que ya... Aunque no digas cuál es, está clarísimo que lo has acertado totalmente. Sí, West Side Story. West Side Story. Esta gran obra de Leonard Bernstein. Uh-huh. Que es algo maravilloso. Una anécdota es que, como se estrenó en tiempos del dictador... ¿Don Francisco? ¿Eh? Del innombrable. ¿Paco, el de los pantanos? Sí. Yo pensaba que el innombrable era Voldemort. Carmen de los Collares. Sí. Estaba yo en Barcelona, uh-huh. pues como sabéis, pues tenía mi tía allí, y iba pues también muy pequeñín. Y pues no sé si tenía 14 años, ya 13 o 14 años. Y me quisieron llevar a la película precisamente en el cine Urgel. O sea, me acuerdo de esa. Uh-huh. Y dije, hombre, pues como es un musical, pues yo creo que a los chiquillos. Pues era tan estricto que dije, no. Lo siento, pero es para mayores de 18 años con reparos. Digo, ¡un tío! Y cuando luego vimos a la película, pues digo, hostia. No era para tanto, ¿no? A ver los reparos donde estaban, claro. Porque como no fuera cuando estaban sentados en la escalera o, o cuando la Rita... Uh-huh. Era, se ponía esos bollecitos insinuantes, ¿no? Muere gente, sí, sí. ¿No? No sé si era por la violencia. Sea por la violencia, a lo mejor. Por la violencia de los... Bueno, pero en las pelis de vaqueros moría mucha más gente. Sí, exactamente. O el Dillinger de Chicago o en alguna de esas. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, vale. Venga, sí, muy bien. Sí, ahí, sí, tenemos más oportunidades. Fernando, vale. ¿Hay más oportunidades? Hombre, pues, ¿sí? Claro. Entonces, ¿es que eso que son puntos para alguna tómbola? Hombre, claro. Mini punto. Hemos dicho, antes teníamos tazas, ahora... De momento... Abrazos. Fernando, un punto. Vale, un punto. Mini punto. Un mini punto. Para el equipo de los chicos. A ver si hay una chica llama ahora. Vale. Venga. Hasta ahora. Venga, gracias, Fernando, por llamar. Hasta ahora. Como decíamos, eran peticiones de nuestra audiencia y precisamente esta nos la pidió el tío Micheta. Sí, el tío Micheta, que es un ferviente enamorado de este programa. Está todos los sábados ahí de 1 a 2 y que, bueno, y sobre todo esta banda sonora que le gusta muchísimo. Pero seguimos con el segundo corte. Si no, esperemos aquí 2 horas y la última vez que hablamos de West Side Story ya sabemos, Roberto, cómo acabamos. Sí. Sí. Entiendo las uvas. Eso lo diremos en las cifras. En las cifras aparecerá eso. Vale. Venga, siguiente tema. Hoy nos ahorramos las presentaciones, directamente uh-huh. damos paso a la música y esperaros un poquito, no seáis inquietos con los dedos, uh-huh. que aquí el teléfono estará abierto y no os preocupéis, ¿eh? Vamos a dejar que acabe el tema y vamos con él, con el segundo. Bueno, pues ese es nuestro segundo tema del día y el teléfono está abierto, 96-250-4508. Esperamos vuestras llamadas y si no nos llamáis podemos ir dando unas pocas pistas, ¿no? De esta película. Esta película de la década de los 80, cine negro, gángsters, Chicago, policías. ¿Nos anima a nadie a ese 96-250-4508? Además, no la hemos puesto poco aquí, ¿eh? No, la hemos puesto bastante en el bueno, el feo y el malo. Bueno, aquí tenemos una llamada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Hola, Carlota. Hola, Carlota, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo bien, vosotros también, ¿no? Pues sí, aquí estamos, echando un ratito. De celebración. Bueno, ¿qué preguntáis? Preguntamos... Es que estaba oyendo la música y le he puesto más alta porque me gusta la película. Ajá. Creo que... que sé la película que es, pero bueno. Pues, si quieres te la pongo un poquito de fondo. No, el principio te que... lo digo yo y me dices si es esa. A ver, dime. ¿Preguntáis por la película? Sí, la banda sonora de la película, sí. De Los Intocables. Muy bien, perfecto. Muy bien, bravo. Bien. Te digo algún actor también, pero bueno, lo dejo otra llamada. Sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí, claro. No, me encanta la película. La veo todas las veces que la hacen en la tele. Sí. Me encanta. A mí también hay una imagen que es brutal, nos gusta mucho a nosotros, que es cuando... ¿Cuál? Cuando... Al Capone da la orden de matar a al hombre este mayor, a Sean Connery, ¿no? Sí, sí. Y está en la ópera. Sí. Y está sonando un corte de ópera, ¿no? Sí, sí. Y el tío está así como que está llorando porque es muy dramático la escena, ¿no? Y el tío está llorando, pero yo creo que está llorando de a Sean Connery, sí. Sí, la verdad que es brutal ese momento. Es un montaje paralelo de Robert De Niro como Al Capone en la ópera y de Sean Connery siendo brutalmente asesinado. Sí. Mi marido le encanta, Robert De Niro es su actor, uno de sus actores favoritos, pero nunca le gusta que lo encarcelen o que lo cojan, claro. Y dice, no me gusta esta película, que cogen a Robert De Niro. Digo, hombre, pero si es el malo. Entonces, pues se riega eso. Entonces la vamos a sonar de Frankenstein. Pues nada, es que a mí me gusta que se quede suelto. Digo, pues nada, oye, lo cambiaremos el final. Vale, no, vale. Mal ahí no lo encarcelarán, hombre. Que se esté quieto. Bueno, muy bien, me gusta mucho el programa. Muchas gracias. Venga, gracias por tu llamada y enhorabuena. Enhorabuena. Otro punto para Scarlett. En este caso para el equipo de las chicas. Efectivamente, ahí. Bien, pues nada, en este caso no lo había pedido Carmen Balaguer, otra de nuestras seguidoras oyentes. No sé si estará por ahí o la habrá reconocido o no. Pero bueno, seguimos en este programa 150 con otro corte. Vamos con otro tema. Vamos a más difícil. Vamos a subir un poco eso, el nivel de dificultad. Sí, este sí. Pero es un tema que nos habéis pedido recientemente. Sí, sí. Así que, bueno, vamos a darle cancha y a ver. Y luego, si eso, damos alguna pista. ahí tenemos nuestro tercer tema del programa 150. Hemos subido de nivel, ¿eh? Hemos subido de nivel. Esto va a ser y sabemos, más complicado. Sabemos que esta es complicada porque incluso nosotros yo creo que nos costaría mucho. O directamente yo creo que no. Yo no lo aceptaría. Yo no lo aceptaría tampoco. Directamente, vamos. A lo mejor el compositor y aún con dudas. Con dudas. Sí, con sí, dudas. Sin dudas. Sí. Si alguien quiere intentarlo, 96-250-4508. Hablamos de una película de infantil. Sí, o juvenil. Juvenil, sí, de sí. Animales. Animales por el medio. Y el compositor es más conocido por una película de aventuras con un tío muy forzudo y con espada. Uh-huh. El compositor. Ese es el compositor, sí. Uh-huh. Bueno, también podemos decir que la pidió Carmen Balaguer. También, a ver si Carmen Balaguer está fina y por lo menos llama y dice, pues esta es la que yo pedí. Sí, a lo mejor sí. Era la banda sonora que le gustó mucho, pero no le hemos acertado en el corte, que también podía igual lo podía ser, vamos, que una ser. Banda sonora ya sabemos que tiene mínimo 8, 9, 10 cortes y claro, pues a lo mejor ella reconoce uno, pero este no. Estos serán los títulos de crédito. Sí. Uh-huh. Bueno, si nadie nos llama, sabíamos 3, 2, 1, tiempo. Desierto. Sabíamos que era muy difícil. Este era para nota, ¿eh? Este valía 2 mini puntos, creo yo. Sí, vale. Sí. Desierto, revelamos. Liberada Willy. Sí, los títulos de crédito de comienzo, o sea, el tema principal de Liberada Willy. Música de Basil Poleduris, conocido por Conan el Bárbaro. Conan Robocop y también esa melodía preciosa, ¿no? Del Lago Azul. También. Gran compositor, nos gusta mucho a nosotros. Pues se parecía al Lago Azul, por sí, eso decía yo que el compositor se podía haber sacado. Y algunas cositas también de Conan, pero bueno, algún tema de estos ocultos que hay por ahí, ¿no? De verdad que sí que se veía que era Basil Poleduris, pero bueno, muy muy muy difícil era, desde luego. Parecía un poco John Barry, incluso. Sí. Sí. Película bueno. Ya de 1993, de Simon Weinzer, es el director. Y pasamos a nuestra última propuesta antes del intermedio, de la sección de números que vamos a hacer, con una que yo creo que esta sí que va a triunfar. Sí, sí. Esta me huele, Roberto, que vamos a tener éxito. Sí, yo creo que sí. Me huele. ¿La ponemos? Adelante. We'll be right back. muy bien, ¿eh? Está bien, ¿eh? Fantástica, esto. Fantástica, sí, sí. Música. Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes. Ole. Le he cantado entera. Oh, Fernando, ¿qué hola, tal? Fernando. Le he cantado entera, pero... Sí. ¿Lo tienes claro? No lo sé. Pues... Y eso es que la he cantado entera, porque es que es un compendio de todos los temas que lleva la película. Sí, señor. Una especie de o de introducción, o ¿no? De preludio. Es una obertura. De obertura, exactamente. Entonces iba todos los temas que se tocan en la película. Uh-huh. Entonces, como dicen en los concursos este de saber y ganar, voy a arriesgarme. Muy bien. Voy a tirarme sin red. Muy bien. ¿My Fair Lady? Bien. ¡Premio! Premio. Sí, señor. Fernando. Vale. Fernando. Está vale para lo menos dos puntos. Te ha llegado. Sí. Me habéis dado un mini punto en el primero, pues por lo menos dos. Ya tienes dos mini puntos, sí, señor. Vale. No. Te ha llegado el hada de Audrey Hepburn. Hombre, en el claro, momento adecuado. Audrey Hepburn, ¿sí? No sé si era Ale Guinness, ¿no? No. Rex Harrison. Sí, Harrison, que es el que hace de Pigmalión. Uh-huh. ¿No? Efectivamente. La que vendía flores y hablaba como una. Hablaba fatal. La portera. Sí. Con perdón, una pordosera. Hablaba muy vulgar. Sí, muy vulgar. La muy idea vulgar. Era hacerla, pues, una señorita. Una señorita. Como Dios manda. Sí, señor. Y la hacen, bueno. Uh-huh. Y el final es apoteósico. Recomendante. Muy buena. Una anécdota de esta... De la de todos los tiempos. De esta película, sí. Es que, bueno, Audrey Hepburn era una excelente cantante, ¿eh? Sí. Pero sí. Los productores no quedaron satisfechos con su interpretación y, bueno, y la doblaron. ¿La doblaron? Sí, señor. Ya le pasó también en esta, la de los diamantes, ¿cómo es? De segundo con diamantes ya le pasó también. En Moonriver. Sí. Es una lástima, pues, pero bueno. El caso es que, bueno, no sé exactamente quién la dobló realmente. No lo sé. Pues, no. Es que es que en realidad aquí hubo un... Es que es una actriz de culto, es un... Es un icono. Sí. Es un icono de moda, de físico, de todo. De, sí. Yo creo que está en la pared de un montón de, sí. De hogares de todo el mundo. Sí, señor. Sí, señor. Además, esos cuadros sí, reales. Es que era muy fotogénica. Con la pipa larga, sí. En blanco y negro. Sí, marcó una tendencia y un estilo, pues no sé muy yo claro. Si la doblaría quien realmente la interpretó en el estreno. Que fue Julie Andrews. De hecho, Julie Andrews fue quien inauguró el musical en Londres, con Rex Harrison también. Sí. Pero claro, luego al llevar al cine, pues entonces como lo hicieron la actuación de los americanos, dijeron, es que a Julie Andrews no la conoce nadie. Ya. Pues, entonces hay que poner una cara más conocida, y entonces cogieron a Audrey Hepburn, y a Julie Andrews, pues se dio un buen chafón, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Luego se resarciría. Sí. Pero bueno, pues sí. Vale. Venga. Bueno, mira. Echarme otra. Sí, como ya llevas dos, y te veo que quieres ganar. No. Sí, escucha. Pues como premio, como no tenemos tacitas, te vamos a poner otro corte de My Fair Lady, que porque sí. que la mano suena, bueno, lo merece. Vale. Vamos, ¿no? A daros un respiro, vale, para relajar tensiones. Y todos esos amantes de musical, de toda esa época, que os va a gustar, ¿eh? Vale, sí. Perfecto. Venga. Vamos a escuchar, Roberto. Hasta ahora. Chao. Un saludo. Pues lo dicho, vamos con otro tema de My Fair Lady. Ahora no tenéis que pensar, pero prepararos para la segunda parte del programa. Sí, señor. Con un poco de suerte. The Lord above gave man an arm of iron so he could do his job and never shirk. The Lord above gave man an arm of iron, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, someone else will do the blinking work. With a little bit of luck, you'll never work. The Lord above made liquor for temptation, to see if man could turn away from sin. The Lord above made liquor for temptation, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when temptation comes, you'll get right in. With a little bit of luck, you'll get right in. Oh, you can walk the straight and narrow, but with a little bit of luck you'll run amok. The gentle sex was made for man to marry, to share his nest and see his food is cooked. The gentle sex was made for man to marry, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, you can have it all and not get hooked. With a little bit of luck, you won't get hooked. With a little bit of blue. throwing goodness at you, but with a little bit of luck a man can duck. The Lord above made man to help his neighbour, no matter where, on land or sea or foam. The Lord above made man to help his neighbour, but with a little bit of luck, with a little bit of luck, when it comes around you won't be home. With a little bit, with a little bit, with a little bit, how lucky won't be home. With a little bit, with a little bit, with a little bit of gloom in life. Seguimos y vamos a dar unos datos, ¿no? 150 sí. Semanas, 150 programas dan para mucho, ¿no? Dan para un montón de cosas. Yo he hecho aquí una media de que si cada programa dura 67 minutos en media, que no es descabellado porque uh-huh. aquí nos, que yo creo que son unos pocos más, contando 150 programas a 67 minutos, salen 10.050 minutos de programa. Dios mío. ¡Qué manera! 10.050 minutos. Ahí es nada. Sí, señor. Sí. Y bueno, y por marcas, si queréis, vamos al tema por compositor. Sí. ¿Qué compositor es del que hemos puesto más temas? Yo lo sabía antes de sacarla de este chica, sí. Lo tenía clarísimo. Yo tenía claro que era, sí. Como tú, Ángel, John Williams, ¿no? John Williams, evidentemente. Y es John Williams. Es John Williams. John Williams, nada más y nada menos que 113 temas hemos puesto de él a lo largo de estos 150 programas. Le sigue a gran distancia James Horner. O sea, preguntaba a Fernando si lo conocíamos. Sí, el amigo de Fernando, James Horner, el segundo con 61 programas, ¿no? Sí. Y el tercero, Jerry Goldsmith. Otro grande. Mira que me gusta Jerry Goldsmith. Con 52, casi empatado con Ennio Morricone con 51. Luego llegan los Hans Zimmer con 49, John Barry, no podía faltar, un clásico como Bernard Herrmann, Miklos Rocha, otro clásico, sí. Alexander sí. Splatt, que está ahora en boga, J. Newton Howard, Patrick Doyle, Mancini, Daniel Mann, muchos, ¿no? Y el primer español, Alberto Iglesias, ¿sí, señor? Con 22 temas, que no está nada mal. En el puesto 19, no está nada mal. Yo creo que hemos tocado un poquito de todo, ¿no? Hemos ido con las tendencias, los clásicos y las novedades y todo, ¿no? Si queréis pasamos a películas. Sí. Sí, bueno, películas. Películas. ¿Quién se lleva aquí la palma? Hay un triple empate. Claro, es que hemos hecho, no hay que olvidar que hemos hecho especiales de películas. Un programa dedicado entero a una película. Lo que nosotros llamamos destriparlas, ¿no, Ángel? Sí, que alguno de ellos, es lógico que alguna de ellas ganase, ¿no? Hemos hecho de, bueno, pues diremos, Bailando con Lobos, West Side Story y Ben-Hur. Uh-huh. Que es un triple empate. Sí, señor. Sí. Después está E.T., que también le dedicamos una película, uh-huh. y está en cuarta posición. Y el primer, el que aparece primero, también. Sí. Luego tenemos La Misión. Esta es la primera, que no tiene programa espacial, sí. Con 11 temas a lo largo de estos 150 programas, que no está mal. Titanic, La Guerra de las Galaxias, 9 y 8. Excalibur, sorprende, la banda sonora de Excalibur. Los Intocables de Leon Ness, que le acabamos de poner. 8 temas también. Maestro Poliduris con Conan el Bárbaro. El primer musical, Cantando bajo la lluvia. Uh-huh. En busca de la arca perdida, Drácula de Bram Stoker. El bueno fue del malo, ¿no? El bueno fue del malo. Bueno, esa es la que tendría que ganar. Sí, claro, la ponemos todos los días. 150 veces, ¿no? Uh-huh. más las 7 veces, ¿no? Serían 157. Sí. La Diato, también me llama la atención una banda sonora que es únicamente, prácticamente toda de canciones, como Dirty Dancing, también la he puesto en 6 programas. Sí. Y bueno, King Kong, Patton, Lawrence de Arabia, solo con 5, me extraña, porque la verdad que yo pensaba que lo habíamos puesto más veces en Lorena Arabia. Igual que hacer un especial. Sí, no estaría mal. Bueno, se lo merece. Pues sí. Como directores. Como director, pues si John Williams es el primero de compositor con una gran diferencia, uh-huh. en director aún se lleva más la diferencia, porque el primer director que más hemos puesto, más que dobla, o sea, tiene más del doble que uh-huh. el segundo. Uh-huh. hablamos de Steven Spielberg. Obviamente. ¿Cómo no? No podía ser otro. ¿Sí? Hablar de John Williams es hablar de Steven Spielberg. 68 veces, ¿no? Uh-huh. Puesto. ¿Sí? Sí. Y el segundo es el gran Alfred Hitchcock. Alfredico. Qué grande. De la mano de Bernard Herrmann, sobre todo, y de Frank Wasman. Uh-huh. 29 temas de películas de Hitchcock. Y el tercero, Sergio Leone. Sergio Leone ahí. Con el mismo Morricone, el bueno, feo y el malo. Grande, grande. Tenemos a Stanley Kubrick también. Y el cuarto ahí en la lista aparece Stanley Kubrick. Uh-huh. Claro, le dedicamos un programa a él, y teniendo en cuenta que no utiliza scores compuestas por compositores, sino que hace uh-huh. selecciones de música clásica, también está muy alto, ¿eh? Uh-huh. Luego también William Wyler. Un clásico. Claro, dedicamos al programa a Ben-Hur y otros más. Tim Burton, que nos gusta a nosotros mucho. Sí. Con Danny Elfman a la cabeza. Francis Ford Coppola, Kevin Costner, James Cameron, Blake Edwards, bueno, Ridley Scott, Robert Zemeckis, Peter Jackson, grandes, ¿no? Tarantino también, lo que hablábamos, decíamos antes de Deep Dancing, pues con Tarantino tenemos un poquito lo mismo, ¿no? 15 temitas. Dios mío, muy bien. Y bueno, en la distribución por año... Bueno, aquí he sacado yo. Sí. ¿Cuál es el por décadas? Para abreviar, porque claro, es que hemos puesto temas desde 1908 hasta el año 2012, entonces habrá que hacerlo por décadas. Y aquí también quiero, no hace falta que nos justifiquemos, ¿no? Pero que muchas veces nos dicen, oye, solo ponéis música tal, ponéis música más antigua, pues os vais a quedar flipados con los datos. No, está muy repartido, ¿eh? Parece uh-huh. que no, pero está muy repartido. La década que gana es de los 90. Ajá. Uh-huh. Pero por poco, ¿eh? Hemos puesto uh-huh. 313 temas de los años 90 uh-huh. y hemos puesto 311 de la década del 2000 al 2009. Uh-huh. O sea, muy poquito, ¿eh? Uh-huh. Y luego sigue la década de los 80, como no podía ser de otra manera. Con 301. Sí. Bueno, luego ya estaría pues la década de los 60. 60. Con 176. Con 176 temas, creo que decir que no, estamos poniendo, ¿eh? De los 70, 160... ¿Eh? Sí. Y de los 50, o sea, nos vamos a la tienda de los 50. 112 temas hemos puesto. Voy a seguir a la década que estamos en curso, la década de los 10, uh-huh. que estamos del siglo XXI. Uh-huh. Tiene 80 y pico. Y luego, pues ya menos, porque claro, es que bandas sonoras es difícil encontrar y no tienen tanta repercusión. Son las ya de los años 40 y claro, 30. Hablamos de que a finales de los, bueno, a finales de los 20, principios de los 30, cuando empezaron el cine sonoro, cuando empiezan a hacerse las bandas sonoras. Sí, sí. Creo que hablamos una de la primera grande así, la de King Kong, 1933 más o menos, por ahí. Sí, sino, ahí es. ¿Vale? Es. Pues entonces de los 33 ya hemos puesto de esa época 32 bandas sonoras, y también es que son muy difíciles de encontrar. Y también, hemos puesto ¿eh? Tres temas de los años 20. Uh-huh. O sea que vamos, que intentamos abrir, pero claro... Bueno, estas sí, son sí. las cifras de estos 150 sí. programas. Y como última cifra, algo de lo que hemos hablado, el programa más largo. Sí, West Side Story seguro, vamos. El especial de West Side Story, nada más y nada menos que 1 hora, 25 minutos y 55 segundos. Sí, y porque ya vimos la cara del becario que ponía ganas de irse a comer el arroz al horno. Y de matarnos. Y de matarnos, y entonces dijimos, vámonos, porque la verdad que sí. Sí, sí. Normalmente que estamos en 1 horita 5 o 6, por ahí, de media, ¿no? A lo mejor. 1 hora 10, por uh-huh. Pero bueno, este uno se fue casi a la hora a la hora y media. Hoy se nos va a tarde hoy también, ¿eh? Sí. Yo que voy de gazpacho. El gazpacho va a tardar un poco. Que se apañen los demás, lo tengo que hacer yo. Seguimos. Pues esto son las cifras de estos 150 programas del Bueno, el Feo y el Malo. Y volvemos a la dinámica del programa de hoy. No, no sé si nos hemos olvidado de decir antes que My Fair Lady la pidió Merche. No sí, sé, sí. No sé si lo hemos dicho. Igual no lo hemos dicho, pero bueno, lo decimos. Lo decimos. Pues Merche, gracias porque tienes un gusto exquisito. Tenemos una llamada antes de ¿sí? este tema. Hola, buenas tardes. ¡Hombre! Hola. Esa sonrisa ya es cautivadora. Sí. ¿Cómo estás, Micheta? Hombre, bien. Lo único que pasa es que te quiero decir que... Bien. Os quiero decir sí. que... os está hablando un inculto de la música. Hombre, ¿y eso por qué? Porque resulta, porque nosotros, a mí particularmente, me encanta la música que ponéis. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que cuando ya nos metemos en productores, directores, yeah. compositores, yeah. Todo eso ya es muy complicado para nosotros. Claro. Y más porque no hemos estudiado. Uh-huh. Nosotros nos estáis enseñando ahora a la vejez nos estoy enseñando qué es lo que es, cómo es la música, uh-huh. quién es el que la produce, quién es el que la compone, quién es el que... O sea, todas esas cosas que nosotros... Claro, oyes, uh-huh. oyes una música y dices, me suena, esta la he oído, pero no uh-huh. sé en qué película o qué, me suena esta música. Por eso nosotros no nos fijamos nada más que en lo que es la música. en los que la componen, los que la producen, los que todo eso es cosa vuestra. Por eso nos encanta también oíros hablar, porque todo eso todo es cultura. Sí, señor. Y todo eso es una cosa pues maravillosa para los que nos gusta eso. Hay quien le gusta ir, pues como ha hablado ahora, de la caza y los perros y todo eso, encantan. Pero a mí me encanta oíros a vosotros y la música es maravilloso, pues, ¿sabes? Por eso yo, pues claro, ¿qué te voy a decir? Estáis comentando ahora, pues eso, la música de Ben-Hur, que lo describiste como una maravilla, porque parecía que estábamos viendo la película. Sí, sí, gran programa, sí, sí. Fernando, el Ferran, sí. Mi amigo Ferran, sí. Es que es más culto que nosotros, por lo menos que yo. Y oye, y me gusta también oírlo, porque claro, es así. Claro. Da gusto ir a gente que sabe, oye, y dice, bueno, pues me gusta esta, de tal película, de tal compositor, y eso, pues claro. Ahora, nosotros solamente llegamos al sonido, oímos, que eso es lo que nos deleita, el sonido, la música, si es buena o mala, también nos enteramos, ¿sabes? La que es mala dice, oye, que esto que mal me suena, pero vamos, muy bien. Oye, y eso, celebro los 150, oye, pues si llegáis a 200, mejor. Hombre, lo vamos a intentar. Vamos a ver si es posible. Y tú que lo digas ahí, ¿eh? Claro que sí, claro. Hombre, yo no sé, ya 200 ya no sé. Sí, hombre, sí, empezamos semanica una, semanica, y a que te das cuenta estás en 200. Me alegro, porque sí, porque es un programa muy, muy agradable. Muchas bueno, gracias. Compañeros. Seguimos, ¿eh? Nada, que sigáis. Muchas gracias. Si, venga. A ver si adivinas más. Dios. Venga, pues. Venga. Hasta ahora. Gracias. Hasta otra. Bueno, pues, está bien, ¿no? Escuchar a personas de otras generaciones, que vemos que nuestro trabajo pues tiene recompensa en ellos también, ¿no? Sí, bueno, y sigamos con los concursos, que se nos echa el tiempo encima, sí, y hay más temas que poner. Venga, vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente. Este dentro, también puede ser complicado. Si todo, que no. Este bueno, es un poco más complicado. Pues ahí tenemos este tema y nueva llamada. Buenas tardes. Hola. Hola. Hombre, ¿cuánto tiempo? Sí, no, quería decirle al amigo Emilio que a pesar del cuerpo, entre comillas, tiene una mente muy lúcida. Sí, señor. Para su edad y sabe, bueno, razona con cualquiera, puede mantener pues un diálogo cultural con la persona que sea. Uh-huh. y bueno, y le doy las gracias por las flores que me ha echado, pero ni me la merezco. Uh-huh. Ni las, bueno, pues, pero sí que lo estimo mucho, tanto él como a Maruja. Bueno, dicho eso, el tema es ese tema de amor que hay en Pearl Harbor. ¡Hala! Otra. Bravo, bravo. Otro acierto, estás que te sales. En Pearl Harbor, cuando la chavala y el chaval pues están ahí. Sí, señores. Lo que pasaba, ¿no? Sí, señores. Sí. Y pasa lo que pasa. Muy bien. Sí, ha acertado. Y ¿sí? Eso que no la ponemos mucho, porque esta, de hecho, la pusimos hace, creo que hace 4 años casi. Sí, sí. O sea, que esta no es de las que pongamos a menudo. No, hombre, pero ya sabes que los que nos gusta un pelín la música, uh-huh, o sea, no es que entendamos, como dice Emilio. Oímos. No entendemos mucho, pero aunque los que nos gusta un poquitín la música, sobre todo la música de cine, y con la didáctica que dais vosotros, uh-huh, oye, pues, o menos que sea coser y cantar, pero dais muchas pistas y bueno, y nos enseñáis a comprender mejor las películas. Pues esta creíamos que era difícil, ¿eh? De verdad. Sí, sí. Banda sonora de Hans Zimmer para Pearl Harbor. El sonido pensábamos que de todo el mundo, mucha gente iba a saber que era Hans Zimmer por el sonido o Remote Control, no, pero acertar con la película pues tampoco era fácil, vamos. Esta película es muy buena. Además de está bien hecha. Pues exactamente, o sea, para ser un tema tan manido como, uh-huh, es el bombardeo de Pearl Harbor y, uh-huh, y tal, pues oye, pues la música es que llena, sí, prácticamente toda la película. Yo estoy contigo, yo creo que en este caso, aunque la película está bien hecha, pero la banda sonora es superior un poquito, pues, a la película. A lo que son las imágenes, pues que las imágenes todos más o menos la vamos a conocer, que es una historia de amor, heridos, muertos, barcos hundidos y las cuadras, los kamikazes japoneses, y ya está, o sea que la historia la sabemos más o menos, pero entonces lo que tú dices, la música es como si fueras a oír un concierto. Sí, señor. Un concierto con unas imágenes, y no defraudan al espectador porque es tan creativo como BC. Pues nada, Fernando. Muy bien. Bueno, seguimos ahí. ¿Vamos a por otra? A por otra, hombre. A por otro perrito piloto. Antes de ello, no olvidemos decir quién nos ha pedido este tema. Sí. También fue Merche. También fue Merche. Sí, vale, sí, pues sí. Vamos a ver. A ver si... Uy, perdón, Fernando, se me ha ido el dedo a mí. Bueno, como va a llamar más veces, ya nos disculpamos en directo. Sí, no, yo me disculpo, ha sido un problema de mi dedo. Vamos con la siguiente, es que se nos echa el tiempo encima, como decían en Top Secret. Esta creo que también la van a adivinar. Fernando, si la sabes, aguanta un poco. Sí, aguanta un poco porque es larguita. Rolling high. small on the endless round. It's the circle of life, and it moves us all through despair and hope, through faith and love. Pues aquí este tema creemos que es bastante fácil. De hecho, sí, nos han llamado, no sé si nos va a volver a llamar otra vez. A ver, tenemos. Tenemos una llamada, a ver si es la misma. Hola. Sí, buenas, es la misma. Es la misma. El Rey León, ¿no? Perfecto. ¿Con no quién era? Muy difícil. No. Es que intentamos ponerlas unas más fáciles, otras más difíciles. El tema es que la gente llame, os animéis a llamar. Sí. Bien. ¿Quién eres? ¿Te llamas? Soy el nieto de Fernando, soy Pedro. Hombre, ¿cómo estás, Pedro? Bien. Sí. ¿Qué estás ahí con él, mano a mano? Sí, aquí estoy de invitado. De gorrilla. Muy bien, oye. A los abuelos hay que pegarle la gorra. Vale. Hay que aprovechar. Bueno. Gracias por llamar, campeón. Pues muy bien. Bueno, hasta luego. Vale, chao. Hasta luego. Pues teníamos a Pedro Amad, que yo lo conozco, chaval muy majo, y es de la época esta de Rey León. Sí. Estos nacidos en esta época, vamos. Seguimos con Hans Zimmer nuevamente. Sí, ¿no? Sí. Y la verdad que lo que hablábamos, en los años finales de los 80, 90 y 2000 se ha convertido en el Rey Midas, ¿no? Él y su empresa Remote Control. Pues están monopolizando un poquito toda esta industria, ¿no? Yo creo que son los que más dólares manejan de las bandas, sí, sonoras. Sí, y aparte es que no solo se están poniendo bandas sonoras al cine, también están copándolo todo en el mundo de los videojuegos. Pues sí. Tendremos que dedicarle alguna vez a un programa a las bandas sonoras de los videojuegos, que están muy bien, muy, muy interesantes, vamos. Lo haremos. Esta petición era de Carmen. Claro. Carmen nos pidió el Rey León, pues aquí hemos puesto el Círculo de la Vida, este tema archiconocido. Y ahora pasamos a, yo creo, la más difícil del día de hoy. Esta creo que no la adivina ni Fernando. No lo sé, a lo mejor sí. Pasamos. Vamos con ella. ¿Esta es la que vale tres gallifantes, Roberto? Esta vale dos y medio o tres. Ahora lo decidimos. Vamos a ver. Thank you. aquí estaba esta nueva propuesta. Hemos recibido una llamada justo al principio del tema de Pedro también, que decía que sí era lo imposible, pero no es lo imposible. No es lo imposible. Es una petición que, más que no sé si fue una petición o fue una sugerencia que nos hizo un oyente number one, por ahí, que no sé cómo se llama. Sí, nosotros lo atrapamos como una petición. Recogimos el guante, lo buscamos y la verdad que nos interesó esa banda sonora, por eso la hemos puesto aquí. Sí. Entonces, no sé no yo muy si... muy conocida, el no. compositor además es la primera vez que lo ponemos en el bueno, el feo y el malo. El compositor es que también es tela. Sí. Bueno. Cuenta atrás. Pertenece al grupo de Remote Control. 5, 4. Tenemos cuenta atrás para revelarlo. Venga, dilo. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Vale, pues es la música de. En tiempo de brujas. En tiempo de brujas, sí, señor. Fue una sugerencia de Fernando, del propio Fernando. Juan Luis ha dado una pista, cuando ha dicho. Este no lo acierta ni Fernando. Sí. Y el compositor es tremendo porque es. Se llama Aldi Ordvanson. Sí, es islandés. Islandés, ¿no? Y bueno, un gran talento y que también ya está trabajando con Hans Zimmer en Remote Control, ¿no? Sí, de hecho, curiosidad, empezó orquestando la banda sonora de Piratas del Caribe. Uh-huh. O sea, uh-huh. ¿Hola? Sí. Sí, fuiste tú. Trapa, ¿eh? Fuiste sí. tú. Sí, sí, sí, sí. Me tengo fastidiado. Y estaban en los tiempos medievales y no sé si estaba por decirlo, ese de. ¿Cómo se llama? El cielo, un lugar en el cielo, ¿o cómo se llama? Las cruzadas. Ah, también se me ha ido a mí, ¿eh? Sí. Es en el cielo. No sé qué es los cielos. El reino de los cielos. El reino, ese. Que sale el castillo de Loarre ahí. Es que la vi hace, nada, hace 8 o 10 días. Y es que me encantó la música. Pues no iba mal, porque esa música de Harrison Williams, que también es perteneciente a estos de Remote Control, tienen un sonido así un poco. ¿Te has fijado que también sonaba muy parecido también a Pearl Harbor? Exactamente. Todo ese tipo de. Eso es el Remote Control, lo que hablamos ahora. Han cambiado un poquito el tema este del cine. Pues nada, Fernando, lo sentimos. La verdad que está muy difícil, ¿eh? Sí, esta era no, para pillarte. Pero ¿eh? Es que encima la habéis puesto con trampa. Que claro. Sí, sí. Esta era la más difícil. Esta era muy difícil. Esta era muy difícil. Sí. Por eso hemos puesto un poquito de música para todos, que todo el mundo pudiera participar, pero esta es más complicada. Pero, no, o sea, nos vamos a resarcir, porque esta que vamos a poner ahora, vamos, la conoce todo el mundo. Esta es más fácil, esta que viene ahora. Yo creo que es una de las. Sí, yo creo que es una de las bandas sonoras que más nos han pedido aquí en el Bueno, Feo y el Malo, solo quiero decir eso. Vale. Vamos a escucharla y ya está. Y con eso nos vamos a despedir de este programa 150. Que nosotros también tenemos que ser el arroz. No sin antes poner una canción. Por supuesto. Sois los números uno. Somos unos monstruos, lo sabéis. A ver, esto. Venga, seguimos. Gracias, Fernando, por estar ahí. Sábado tras sábado. Pues nada. A ver quién. Venga, es una canción, ¿eh? Muy fácil. Thank you. Pues ahí estaba el último tema del día y con llamada. Ya tenemos ahí. Hola, buenas tardes. Hola, soy Pepa. Hola, Pepa, ¿qué tal? Oye, pues mira, es la de siete novias para siete hermanos. Muy bien. Muy bien, estoy acertaste. Cogiendo las flores y estaba explicando el tema a ella. Sí. Las demás. Wonderful, oye, wonderful day. Sí. Oye, dime. Que hacéis un programa estupendo. Muchas gracias, Pepa. Y al menos, oye, nos hacéis un ratito muy ameno, porque así recordamos películas. Sí. Y a los que nos gusta la música un poco, nos lo pasamos bastante bien con vosotros. Bueno. Así que seguir y adelante. Sí, sí. Muchas gracias. Un besito. Muchas gracias. Un beso a ti. Y buena semana. Adiós. Igualmente. Gracias. Pues sí, era Siete novias para siete hermanos, este musical de Stanley Donen de 1954 con música de Jean DePaul y Saul Chaplin. Completamente, el Wonderful, Wonderful Day que decimos, ¿no? Sí. Hoy es un día maravilloso para nosotros también. Sí, porque hacemos 150 programas del bueno, el feo y el malo. Y esto lo hemos celebrado pues como nos apetecía, con nuestra audiencia y compartiendo estos minutos de radio con vosotros. Bueno, pues poco más que poco más que decir. Sí. Solo decir que esta era una petición que nos habéis hecho varias veces, así que pues para todos los que la veis, sí, no para nadie general. En especial, sino para toda la audiencia, porque no recordamos la última petición que recibimos, pero como ya nos la habíais pedido más muchas veces, pues va por todos vosotros. Y así que así llegamos al final 150 y nos despediremos como siempre con una canción que en esta ocasión es una petición, como decíais antes, nuestra. Yo deciros nada, que enhorabuena equipo, funcionamos como un reloj. Espero que hagamos muchos programas juntos, que lleguemos al 200, como decía Micheta, y más allá. Más allá, como Buzz es un placer Lightyear. Aprender cada día de vosotros y nada. Y vamos a despedirnos, como dice Ángel, con una canción. Sí, con una canción. Además, un clásico que no hemos puesto aquí todavía. Como canciones ponemos más o menos una a la semana. Quitado algunas veces que ponemos más. Es un clásico de los 80, del cine de ciencia ficción, aventuras, comedia, ¿no? Una mezcla de todo un poco con esos cazafantasmas, que también eran un poco fantoches ellos mismos, pero sí. Que te partías de risa con la película y la canción que fue muy famosa en su momento, de Ray Parker Jr., el tema principal de los cazafantasmas. Así que yo creo que es una manera inmejorable de celebrar este 150 programa. Sí, señor. Es una vez que vamos a todos los fantasmones que hay por ahí, que hay muchos. Eso, pero nos quedamos con los buenos, sí. Con la gente que comparte sus minutos con nosotros. A través de las ondas. Ángel Ramiro, un placer y nos vemos en el 151. Sí, nos vemos en el 151 y en el 152 y los que vengan. Efectivamente. Hasta la semana que viene. Juan Luis Payás. Pues nada, recordad lo que siempre digo, recordad que se os quiere, esto es el bueno, feo y malo y es vuestra casa. Y también se despide hasta el siguiente Roberto Zanon, aquí en el control. Who you gonna call? Ghostbusters! If you're all alone. you gonna come? Louder!